Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Xi, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Premio del festival, que sabe ser muy querido, y muchas veces esquivo a algún cortejo musical. Folclore que es sin igual, de iguales entre los hombres. Igualmente hay nombres en lista privilegiada, y deben honrar la patriada. Charrúa de Oro es su nombre. Hoy, en Trashumantes en Radio, Charrúas de Oro. Escapándole al control de mi novia exclusivista, fui a durazno de turista viajando en tren caracol, como un rey tomando sol a dos pasos de mi carpa. Me tosté sin más cacharpa que unas bermudas bonitas de colores a rayitas como el encordado de un arpa. La zona de campamento del parque municipal es un bosque natural con árboles corpulentos. Los acampantes contentos no se encuentran ningún grano, ni esas ronchas de verano que parecen huevos fritos, porque allí están los mosquitos sulfateados con aeroplano. Nuestras primitivas razas, en toldos de pieles crudas, supieron vivir desnudas o con ropas muy escasas. Hoy tenemos ropa y casas más modernas cada día, más como el confort hastía y hace desbordar la copa, dejamos casas y ropa volviendo a la toldería. Los caños de aguas corrientes se extienden hasta los montes pa' que en vez de irse en aprontes se bañen los concurrentes. ¡Qué dicha! Duchas calientes en plenas frondas del G. Y a los que llegan allí, la intendencia les previene que tener termas no tiene, pero termopones sí. En los kioscos hacen cola porque hay queso y salchichón, pasta de dientes, jabón, rabanito y escarola, pascualina, pasta frola con adornos que se cruzan, pomelo pa' los que abusan del whisky o la grapa miel, y rollitos de papel de ese que no todos usan. Cada lugar asimila su copetín y uno asocia con whisky escocés a Escocia y a México con tequila. Pero en Durazno se estila caña con ñangapiré. Yo soy cañero y doy fe que las pitangas del G le dan un gustito así, más bien como a no sé qué. Algunos montevideanos en distintas excursiones llegan y hacen relaciones de verdaderos hermanos. Mesa común, pasamanos, sin protocolos mezquinos, y cuando al fin de los vinos se ofrecen la residencia, descubre la coincidencia que en la ciudad son vecinos. Compré un cuarto de botella, le eché un puñado de pitanga y esperanza o en Bertanga me fui a la playa con ella. No la vi ni me hizo mella porque marchando al encuentro del río busqué su centro y empiné tragos bien grandes pa' mojarme como Hernández por afuera y por adentro. Pero el guardián previsor, viéndome besar la rubia, me indicó un baño de lluvia como si fuera un doctor. Si está con un cuete flor, no arriesgue al cuete la vida, porque inundado de bebida, que por lo visto fue mucha, su cuerpo está pa' una ducha más que pa' una zambullida. Partición chiquita como una cucha, le abrí llave a la tal ducha de violento chaparrón, prendido del biberón igual que un ternero chico, no lo aparté del hocico pa' que bajo el chorro atoró, a ninguno de los dos nos entrará agua en el pico. Y así pasé varios días visitando hecho un señor los bosques, el parador y sus bellas cercanías. Y en aquellas tolderías y bajo el sol del verano, mostrando del cuerpo humano las partes menos peludas, quedé tostado con bermudas y sin bermudas, tobiano. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Muy buenas tardes, amigos trashumantes. Es un gran honor, como todas las semanas, poder estar compartiendo un programa más de Trashumantes en Radio, en esta ocasión el programa número 13 de esta temporada. Y bueno, hoy, el día 4 de junio del 2021, estamos comenzando justamente con este programa, como todos los programas que son temáticos, ¿verdad? Todo, semana a semana preparamos un programa a partir de un leitmotiv, y lo que queríamos compartir con ustedes, bueno, es que justamente hoy hemos preparado rápidamente un programa. Recuerdan que a nuestros oyentes de todas las semanas, el programa pasado culminamos a nuestra audiencia a través de un sorteo de que nos solicitaran el armado de algún programa, alguna idea, y nos gustó porque el que salió sorteado justamente había solicitado la posibilidad de que armáramos un programa exclusivamente de los charrúas de oro que tiene nuestro querido Festival Nacional de Folclore. Todo el Uruguay canta en durazno aquí, y bueno, justamente de toda esa vasta historia que tiene el festival nacional, con un reconocimiento obviamente internacional, decidimos con la producción ponernos a trabajar rápidamente, y bueno, hemos podido lograr algunos contactos, como todos los programas, y compartir novedades. Bueno, entonces el programa de hoy, justamente habíamos empezado a través de uno de los charrúas de oro que supo tener durazno, uno de los grandes folcloristas que tuvo esta tierra. Hablo del señor Abel Soria, que fue el tercer charrúa de oro allá en el año 1975, y justamente estábamos irradiando un tema de Abel Soria, dedicado justamente a durazno, refiriéndose a las tolderías del Gía, al camping, ¿no? Justamente él preparó, había preparado esa obra, Las tolderías del Gía, se llama así, la canción, y bueno, decidimos empezar así. Bueno, por otro lado, bueno, habíamos hecho una décima exclusiva para alusiva a la fecha. Y justamente la cortina que ustedes van a estar escuchando durante todo el programa el día de hoy, antes de aclararles lo de la cortina, debo agradecer al señor Jesús Carlos Correa, que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, porque justamente le mandé mensaje hace un rato a Jesús Carlos y le dije: mirá, yo tengo en la memoria de niño, íbamos al festival, al estadio, y siempre sonaba una música con guitarras terciadas que parecía un malambo, Y miren que estuve buscando muchísimos malambos y no di con ellos. Y bueno, le escribí a Jesús y me ayudó a encontrarlo. Y justamente esto para rememorar los viejos festivales que habían en el estadio y su vieja cortina que sonaba todo el tiempo, es la cortina que nos va a estar acompañando el día de hoy. Y lo encontramos a través de un disco de los Indios Tacunau del año 1973. El disco se llama Saludo de los Indios Tacunau. Así se llama el disco, Saludo de los Indios Tacunau, año 1973. Y bueno, Flor de Cortina nos va a estar acompañando en el día de hoy. Bueno, justamente vamos a seguir con los juegos. También vamos a invitar a la audiencia a que me mande mensajes al 092-960-960. Fabián tuvo que hacer un mandadito y ya viene. Esperemos que venga pronto porque ya veo que están llegando muchísimos mensajes por varias vías y no vamos a dar abasto. Bueno, al 092-960-960, la idea de hoy, bueno, les comento. La carnicería El Novillo Fileteado, uno de nuestros avisadores, al día de hoy nos propuso lo siguiente: si el ganador del día de hoy es de Durazno, va a pasar a retirar una parrillada. Pero si el ganador del día de hoy no es de Durazno, la carnicería El Novillo Fileteado me envía una botella de whisky al punto del Uruguay que sea necesario. Sabe que Trashumantes en radio he escuchado en muchas partes del Uruguay. Y justamente, bueno, lo hacemos así. Para el de Durazno, parrillada. Si sale el que no es de Durazno, va una botella de whisky, gentileza de carnicería, El Novillo Fileteado. Pero ojo, hay que mandar el mensaje con los tres números finales de la cédula, incluyendo el guión, el número después del guión. Y esta vez la pregunta es la siguiente: ¿qué artista folclórico uruguayo piensa el público que debería recibir el charrúa de oro y que aún no lo tiene? Eso, recibimos las ideas para compartir. Ya el día del charrúa de oro, el festival nuestro ya lleva unos 47 ediciones y esperemos que sean cientos y cientos más, como los cientos y cientos más los artistas que seguramente van a recibir ese galardón. Y bueno, esperando también el cierre de oro hoy del programa, esperando a los amigos de Metafuelle, que justamente son los galardonados del último Festival Nacional de Folclore y nos van a estar acompañando en la entrevista en vivo aquí en los estudios con alguna música también enredada entre los micrófonos. Y bueno, seguimos con la compartiendo los audios y bueno, y ahora me voy a los charrúas del año 2008. Y me refiero al dúo Víctor y Daniel, este precioso dúo del departamento de Rivera. ¿Qué tal, amigos y amigas del canto? Mi nombre es Daniel Invernón, del dúo Víctor y Daniel de Rivera. Queríamos mandar un especial saludo al amigo Pierino Techera, que es un colega músico que tiene un programa que se llama Trashumantes en Radio, que se emite por Radio G de Durazno los jueves de 18 a 19.45. A todos los que fueron galardonados con el charrúa de oro, y nosotros tenemos realmente ese privilegio de haber sido en el 2008 galardonados con ese premio, y realmente nos abrió las puertas en todos los festivales y eventos del interior, así que estamos muy, pero muy agradecidos con eso. Les mandamos un especial abrazo tanto a Pierino, a la gente de la radio G y a toda la audiencia de Durazno, de Trashumantes en Radio. Gran abrazo para todos. Y me acomodo para escuchar. Preparo el mate con hierbabuena y un cigarrito pa' acompañar. Una costumbre de muchos años, día tras día se me ha de dar. Costumbre vieja que me acompaña por las mañanas y nada más. Mate y cigarro, radio prendida, un folclorito para escuchar día tras día por la mañana antes de salir a trabajar. Mate y cigarro, radio prendida, un folclorito para escuchar día tras día por la mañana antes de salir a trabajar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ocurre a los minutos de despertar, después de haber descansado el cuerpo de varias horas de trajinar. Este ritual siempre se repite, toda mi gente lo ha hecho igual, por muchos años lo han repetido, la tradición nunca morirá. Mate y cigarro, radio prendida, un folclorito para escuchar día tras día por la mañana antes de salir a trabajar. Mate y cigarro, radio prendida, un folclorito para escuchar día tras día por la mañana antes de salir a trabajar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mate y cigarro, radio prendida, un folclorito para escuchar día tras día por la mañana antes de salir a trabajar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mate y cigarro, radio prendida, un folclorito para escuchar día tras día por la mañana antes de salir a trabajar. La la la la la. Y empezaron a llover los mensajes al 092-960-960, muchos haciendo referencia a la parrillada. Bueno, el charrúa de oro es el máximo galardón del folclore uruguayo y todos los años es entregado al artista o invitado que se destaque a criterio de la comisión o de diversos sistemas de elección que han ido cambiando con el tiempo según la producción de turno. Dicha estatuilla, diseñada por primera vez en 1973 por el escultor Juan Pedro Morra, él mismo era oriundo de Canelones, ¿verdad? Se ha entregado a artistas no solamente uruguayos, sino también de otros países, como Argentina, y en alguno de los, tenemos acá la lista, que después la vamos a compartir, de histórica de los charrúas de oro. Vemos que también se compartió un charrúa de oro para, se fue para Taiwán. Según su creador, Juan Pedro Morra, el charrúa de oro surgió como una forma de estimular a la figura más relevante del evento en ese año, y que si el ganador tenía la ocasión de actuar fuera del país, fuera un prestigio personal y que le significara también ser el embajador del folclore nacional. Muy bien, y seguimos compartiendo la música, y justamente hablando de la historia de nuestro festival, el primer charrúa de oro, el del año 1973, fue cuando se le asignó al señor Jaime Torres de Argentina. Resulta que, por lo que se dice en la historia, me puedo equivocar, pero hay muchos oyentes que seguramente con muchos años y muy admiradores de toda nuestra máxima fiesta, que pueden perfectamente mandar un mensaje y colaborarnos si en algún dato nos equivocamos. Jaime Torres obtuvo el primer charrúa de oro en 1973, pero fue también cuando Pedro Morra ofrece la posibilidad de entregar el premio. Me parece que al señor Jaime Torres se le termina efectuando la entrega del charrúa al año siguiente, ¿no? El 74, que si mal no recuerdo, en el año 74 la que fue elegida como el segundo charrúa de oro fue la señora Amalia de la Vega. Y en ese año se le otorga el charrúa de oro a Jaime Torres, que, o sea, había sido el elegido el año anterior. Y bueno, justamente hablando del señor Jaime Torres, me pareció bárbaro, ya habíamos tenido algún contacto hace unos años con Jaime y con su familia, y con sus músicos, del cual hay uno de ellos, en particular, del cual tengo una relación personal muy, muy cercana. Me refiero al señor Sergio Lobo, un gran músico, gran bailarín, gran persona, y bueno, que ahora vamos a estar escuchando en la voz de él lo que tiene para contarnos de Jaime. Hola, mi nombre es Sergio Lobo, soy de la provincia de Tucumán, norte de Argentina, bailarín, percusionista, director de teatro y alguna vez artesano también. Primero, en este audio quiero agradecer la invitación del hermano Pierino, un gran amigo de hace mucho tiempo que me ha dado el camino, y saludar a todos los oyentes de Trashumante Radio y a todos los que hacen Trashumante. Desde aquí tengo la suerte y el honor de poder presentar de alguna manera al primer charrúa de oro. Este gran artista, gran amigo, gran padre, gran amigo y hasta gran hijo, podría decir, nacido en mi misma provincia, en Tucumán, hijo de bolivianos, su mamá, perdón, de Cochabamba y su papá de Calama, nacido en Tucumán y a los meses llevado a Buenos Aires y criado en Buenos Aires, podría decir, aunque en su niñez, adolescencia, estuvo viviendo en Bolivia unos años con su mamá en Cochabamba. Él es el querido Jaime Torres. Y esa música de quenas, charangos, sikus, cajas, esa música del altiplano acá en Argentina vino de la mano de Jaime Torres y también en algún momento en esa dupla que fue Jaime con Ariel Ramírez, un artista entrerriano, donde la innovación era el charango, un instrumento del pueblo, con un instrumento tal vez de la alta sociedad, del piano. Y en esas melodías, tocar ritmos andinos fue como justamente lo asombroso y lo bonito de este querido amigo Jaime. Como les decía, a mí me llegó en música en mi niñez, cuando aprendí los primeros pasos en danza. Mis maestros me enseñaban su música, con el tiempo yo empecé a enseñar su música y con el tiempo he tenido la suerte de estar con este bombo que escuchan, estar desde el 2002 acompañándolo constantemente y con este gran cariño que les dejo a todos los hermanos de Uruguay, los dejo con el mejor, uno de los mejores amigos que me ha dado la vida, y gran persona, el primer charrúa de oro, Jaime Torres. Thank you. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Fabián. Buenas tardes, trashumantes. Buenas tardes para todos. Bueno, los primeros mensajes, como siempre, los cero falta, como Melitón Martínez, desde Santa Lucía, la profe de Santa Catalina, Cristina Peironel, como siempre, escuchándonos, está enloquecida con el programa, Teresa, de Trinidad, Juan y Mabel, de La Villa. Tenemos novedades para ellos después. De Villa Carmen, y me toreó con una foto con torta frita. Mire que van a usar ahora, así que manden una cajita. Y bueno, y para el sorteo, mire, tenemos Eulogia de Villa Guadalupe, nos dice Jorge Ramírez. Otra oyente de Durazno nos dice Virginia Velot. Melitón Martínez desde Santa Lucía dice el dúo Patria Adentro. Eso es. Se están peleando ahí. Empezaron a caer los mensajes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a toda la audiencia por escribir y comunicarse. Ven que sus deseos son órdenes. Justamente el jueves pasado, sin ser ayer, el jueves anterior, el último programa, fue que salió la idea de armar el programa con los charrúas de oro y salió. La producción de La Milonga anduvo a full esta semana y justamente... en la historia de los charrúas de oro hay algunos artistas muy privilegiados que han podido obtener más de uno, y justamente me refiero a estos amigos de Masiegas que obtuvieron el charrúa en el año 1992 y después 10 años más tarde en el 2002. Justamente mire usted que qué novedoso. Ellos recibieron un charrúa en el estadio y después otro charrúa en el Parque de la Hispanidad ya. Y bueno, justamente los dejo en la compañía del señor Roberto Valdivieso. ¿Qué tal, Pierino? Aprovecho a saludarte a ti, a la audiencia de Trashumantes en radio, bueno, y a la audiencia, ¿no?, que comparte esta linda iniciativa. ¿Y qué te puedo decir del charrúa de oro? Primero, me gustaría hacer un reconocimiento. Ya lo he hecho muchas veces, pero creo que no está de más agradecer siempre al Festival de Durazno por permitirle a gente joven, gente que recién inicia este lindo camino del canto, de poder participar, como fue mi caso, ¿no? Representando a Rivera en categoría dúo, año 79. Y lo otro también agradecer porque en este lindo camino, difícil, arduo, de andar con la música, obtener, y en este caso ahora sí ya hablo de Masiegas, por dos veces el charrúa de oro, creo que más allá de las figuras que fueron los destinatarios de ese importante premio, en lo personal y en lo profesional fue un respaldo muy importante, pero no solamente para nosotros, sino para tantos y tantos compañeros cantores que seguramente, y les saco seguramente, tú hoy lo vas a compartir con la audiencia. Año 93, y nosotros, te podrás imaginar, haber llegado al Festival de Durazno, haber estado allí en el estadio, ¿no? Porque el primero fue en el estadio. Recuerdo que la noche que le tocaba actuar a Masiegas, llovió mucho, y se tuvo que trasladar para el gimnasio que está al lado. Pero eso sí, y tocamos el domingo, obviamente. Pero el domingo fue algo espectacular que a mí siempre lo recuerdo, porque uno cuando va a un espectáculo está pendiente de la actuación. Pero estar allí el domingo con, no sé, por nombrarte alguno, ¿no?, con Santiago Chalar, y en el almuerzo escucharlo así mano a mano, bueno, fue para nosotros era muy importante, por nombrarte algún cantor de los tantos y muy buenos que tiene este país. Entonces fue un momento para confraternizar, un momento para hablar y para ponerle más condimento a una época fermental del canto uruguayo. No digo que no lo sea, pero hoy estamos viviendo otro mundo y no me refiero solamente a la pandemia. Entonces, nosotros tocamos esa noche ahí y nos volvimos para nuestra casa. Y recuerdo que en la madrugada el Vasco Retamendía, que es un amigo y que siempre acompañó a Masiegas como amigo, y muchas veces hacía de cargador o yo qué sé, no sé, viste esos hinchas que tenés ahí al lado, pero que son amigos. El Vasco, como a las ya casi 3 de la mañana, ponele, llega viene a mi casa y me toca timbre en el apartamento, y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá olvidado de algo? Digo, pensé, ¿no? Y dice, no, te digo porque son los charrúas de oro. Digo, Vasco, déjame dormir, pasamos todo el día endurando, nos mojamos, cantamos. Dice, no, pero es cierto, no te creo. Escuchame. Digo, entonces, no, pero te estoy hablando en serio. No, pero yo no te creo, chau. Y lo eché, digo, en muy buenos términos, porque el Vasco Territero es un amigo, ¿no? Y seguí durmiendo. Al otro día, me empezaron a llamar de unas radios de folclore, pero no solamente de Montevideo, sino del interior. Dije, a la pucha. Che, yo no soñé que nos habían dado el charrúa de oro, si era cierto. Así que bueno, lo primero que hice fue llamar al Vasco y pedirle disculpa. Y bueno, y recuerdo también cuando nos entregan el charrúa, fue en enero, no recuerdo el motivo por qué se había cambiado, pero en enero del año siguiente. El primer charrúa fue en el año 1993. Y nos entregan al año siguiente, o sea, en el 94, en enero, ahí en el camping. No recuerdo bien los motivos. Pero bueno, el primer charrúa está grabado a fuego en el recuerdo y en la historia de Masiegas. Bailongo, aquí en nuestra tierra, se va a armar bailongo, aquí en nuestra tierra, desde el llano al barrio, del mar a la sierra, desde el llano al barrio, del mar a la sierra, ya vienen llegando viejas lavanderas, ya vienen llegando viejas lavanderas. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Del país al centro o desde la frontera, del país al centro o desde la frontera, desde el litoral o del este, desde la escollera, desde el litoral o del este, desde la escollera, desde los mercados a las arroceras, desde los mercados a las arroceras. Desde los galpones rurales hasta las pesqueras, desde los galpones rurales hasta las pesqueras. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores.

La consigna de hoy para la audiencia es que nos envíen un mensaje compartiendo con la audiencia a ver qué artista folclórico nacional piensa la audiencia que podría llegar a obtener un próximo charrúa de oro. Y bueno, y la gentileza de la carnicería El Novillo Fileteado en Santa Bernardina, hay una parrillada si el que lo saca es duraznense, y si el que lo saca es fuera de Durazno, una botella de whisky para poder enviarla. Bueno, ¿cómo van los mensajes, Fabián? Imponente, imponente, Pedrino. Mire, tengo de todos lados. Mabel le gusta Tacuruses, María, Jorge Nasser. Bueno, Jorge, Roberto, Susana, a puro viento, y se fue para arriba a puro viento. Pero, muchas gracias. Y un abrazo grande, grande, grande a dos amigos de la barra los viernes, Fernando Roberti y Nicolás Piña, que están prendidos al programa. Qué grande. Muy bien, el escritor canario Juan Morra vino al primer Festival Nacional de Folclore como un simple espectador. Ya sobre el cierre del festival y entusiasmado por el éxito y brillo del evento, planteó a la comisión organizadora la posibilidad de instituir anualmente un premio a la figura más relevante del festival, premio que él se encargaría de confeccionar. Dicha idea fue aceptada y de esa manera nace el Charrúa de Oro, que fue entregado por primera vez, como les comentaba hoy, en el 74, porque en el 73 fue elegido el señor Jaime Torres, y en el 74 se le entregaron, ese año fue elegida la señora Amalia de la Vega. Y bueno, justamente pensar en esos festivales de antes también es pensar en su conductor de muchísimos años. Hablo del señor Jesús Carlos Correa, que también estuvo organizando, y cuando le preguntamos si se animaba a contarnos alguna anécdota de entre toda esa cantidad de charrúas de oro, porque es de las personas de las cuantas que hay en Durazno y la región, y mucha gente que muy allegada al festival, que estuvo presente en la gran mayoría de la edición de los festivales y en la entrega de los charrúas. Y bueno, justamente tiene esto para contarnos. Hola, Pierino, ¿cómo te va? Mirá, así al vuelo, yo por supuesto participé, yo diría, en la gran mayoría de la entrega de los charrúas, pero hay uno que tuvo unas características muy distintas por la manera en que se hizo, y que fue el que le entregamos a Héctor Numa Moraes en el festival número 30, que coincide que fue el último charrúa que hizo Pedro Morra, porque él muere en ese festival, ¿te acordás? Lo trae el busto de Osiris y el charrúa y muere ahí. Ese año la comisión, tras reunirse, resolvió entregárselo a Héctor Numa Moraes. Y además coincidió que Numa estaba, lo cual para cualquier comisión es lo mejor que puede pasar. Es la frutilla de la torta, que el artista que lo va a recibir esté. Entonces hicimos una cosa distinta. Fuimos invitando a cantores a subir al escenario para entregar el charrúa, ¿no? A nadie le dijimos nada. Iban pasando uno a uno. Entonces subía el primero ya subía con el charrúa en la mano, por ejemplo Pepe Guerra. Después llamábamos a Pablo Estramín y Pepe le entregaba el charrúa. Y iba pasando el charrúa de mano en mano a medida que iban subiendo los artistas. El último que convocamos fue a Numa Moraes, que también por supuesto queda en una punta con el charrúa en la mano también. Y en ese momento yo, que era el que estaba en la parte de la conducción, digo: charrúa de oro. Festival número 30, Héctor Numa Moraes. y Héctor no salía de su asombro, porque él nos contaba después: yo estaba mirando para la derecha a ver quién más venía, a ver a quién tenía que pasarle la posta, digamos, ¿no? Fue un charrúa entregado de esa manera. Creo que fue la única vez en la historia del festival que se hizo una entrega de esa manera, y es una anécdota que me parece que es muy linda para contar. El bañado llaman a esta polca encurtina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Ciego Guillermo solo con tu acordeón, metido en el bañado tu corazón. Guatas y espinos, todos cerrándose, pero a veces un mirlo o tu acordeón tal vez, sin luz y en ese nido te llenas y aperías, dele dedo a las teclas contra la soledad. Por toda compañía el acordeón, ¿dónde andarán si es que hubo el amigo el amor? Ciego Guillermo solo, una polca sin par, de hechizo acordeonista, y en ella vivirás mientras una de doble hilera te haga oír o una guitarra diga lo que debe decir. Bañado llaman a esta polca en curtina, y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. También en la historia de los charrúas, algunos de los charrúas tuvieron acompañante local, y tal es el caso, por ejemplo, de el querido amigo Cacho Lavandera, que fue el charrúa del año 94, y en ese momento en la guitarra lo acompañaba el señor Natael Cataldo, eximio guitarrista de Durazno, y bueno, justamente este amigo Cacho Lavandera nos va a dejar un saludo para Trashumantes y seguidamente uno de sus éxitos, Metalúrgico. Estimado amigo y colega Pierino Techera, te envío estas canciones con mucho gusto para tu programa en la querida Radio G, Trashumantes de la Radio. El nombre es muy lindo para seguir andando rumbos dentro de nuestra música de raíz folclórica. Abrazo fraterno, con saludos a Elio Fernández, mi gran amigo, a Estela Silva, otra gran amiga, y tantos grandes amigos que tenemos en Durazno, amigos, más que amigos, hermanos, todos ellos, porque realmente hemos pasado horas inolvidables contigo, Pierino, y con tantos amigos ahí en Durazno que no podemos olvidar. Te mando un fuerte abrazo y un saludo grande para tu gran audiencia. El corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido, mi profesión es domeñar metales, valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado, vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila, la guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila, la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y con la cortina del viejo festival nos hace revivir, parece que estamos dentro del estadio, ¿verdad, Fabián? ¿Cómo van esos mensajes? Hermosos, hermosos los mensajes. Mirá, bajo la lluvia, acompañado con el mate, nuestro querido amigo duraznense desde el Pinar, Eder Hernández, como siempre, uno de los chicos se lo falta. Qué grande. Nicolás Queirolo, el maestro, siempre presente. Un saludo grande para Nicolás Queirolo. Y después tengo varios. Mire los artistas que han aparecido. Elvio Fernández, en varias oportunidades. Muy bien, se lo merecía. Yo tendría que tener ya como 4 o 5 charlas. ¿Qué querés que te diga? A puro viento nuevamente. Sigue en el ranking. Catherine Bernes. Bien, qué bien, qué bien. Sí, indudablemente que siempre ha sido tema de discusión, ¿no? Y el uruguayo es así, todos somos directores técnicos cuando vemos un partido de fútbol y todos somos jurados cuando vemos los espectáculos. Indudablemente, claro. Y bueno, como todo que tiene que ver con las premiaciones, siempre va a ser una visión subjetiva del que le toca elegir. Muy cierto. Muy bien. Y bueno, vamos a compartir la lista de los charrúas. Histórica, ¿no? El primer charrúa, como ya lo dijimos hoy, fue para el señor Jaime Torres. En el año 73 fue eso. En el 74, Amalia La Vega. En el 75, Abel Soria. Poneme la cortina, si podés. Es como imaginarme que estoy adentro del estadio. Ahí va. En el 76, el señor Hilario Pérez. Qué guitarra, ¿no? Y el profesor Raúl H. Evangelisti. Acá por primera vez un duraznense, ¿no? En el 77, Flor de María Rodríguez de Ayestarán, para el público que no conoce, hizo una gran obra rescatando muchas danzas nacionales. En el 78, Ballet Folclórico de Taiwán, en China. Y bueno, este fue el que se fue. Lejos, lejos. En el 79, Las Voces Blancas, primer charrúa de oro que se iba para Argentina. En 1980, Ariel Cabrera Rijo. Miren, Ariel Cabrera Rijo es aquel que hacía la canción Dura, no dura, no dura, no, ¿recuerdan? Corazón de los Orientales. Muy cierto, muy cierto. Es el, bueno, justamente la grabación original, que es difícil de encontrar. Justamente es en la versión de este señor que recibió el charrúa de oro en el año 1980. Muy duraznense también. En el año 81, este amigo Carlos Benavides, uno de los grandes referentes de la música nacional. En el año 82, el señor Santiago Chalar. Bueno, ahora Carlitos Benavides nos va a hacer un cuentito de esos dentro de un rato. En el 83, Pareceres, ¿recuerdan? Dicen que Pareceres cuando llegue anda por Australia. Le van a dar. El amigo Jorge Doprado. Exactamente. Ahora, profesores de educación física, que se fueron del país y ahora andan por Australia, los amigos de Pareceres. Bueno, el 84, el doctor Raúl Iturria, bueno, uno de los ideólogos y de los que siempre impulsó el arte local. La verdad que sí. En el año 85, el señor Eustaquio Sosa. Mirá, Esteban, se fue para tus pagos, para la charqueada. En el año 86, el primer charrúa que le dan a la Ranoa Carrero, que después sacaron otros más. En el 87, Zucará. Los Zucará. En el 88, Wenceslao Varela. Y acá seguramente mucho del mundo criollo se pone de pie, porque está bueno siempre reconocer esos artistas criollos que por ahí están en otros escenarios y no tanto en los escenarios del canto popular, sino que frecuentan más los escenarios de las criollas. Y hoy pasa, no vemos muchos payadores dentro del... Llegan de otra manera al público. Ahí. Esa es la hinchada. En el año 89, Jorge Velázquez y Dúo Canta Claro. En el año 90, José Carvajal, El Sabalero. En el año 91, Los Hermanos Cuestas de Argentina y Pablo Estramín. En el 92, Masiegas, bueno, que ya nos hizo el cuento, Roberto. En el año 93, el señor Aníbal Sampaio, uno de los mayores compositores, cantautores que ha tenido la historia del folclore nacional. En el 94, Cacho Lavandera, que acaba de mandarnos un saludito y nos cantó una canción. En el 95, el señor Argentino Luna. Recuerdan que Argentino musicalizó aquella letra de Sánchez, Serán el G. Sí. Bueno, y algún día les haré el cuento. Esa canción, usted sabe que la supimos cantar antes de que saliera a la luz. En el año 96, el señor Pepe Guerra. Y en el 97, ¿cómo no darle, si le dieron al Pepe, a Braulio? En el 98, bueno, fue el festival que recibió, el festival el 25, en el que recibió el charrúa de oro la señora Soledad Pastoruti. En el 99, Larva Noa Carrero. En el 2000, Rubén Rada, esa fue la última edición que se hizo en el estadio. A partir del año 2001 se empiezan a hacer en el Parque de la Hispanidad y en ese año recibió el charrúa la Ranoa Carrero. En el 2002 lo vuelve a ganar Masiegas. En el 2003 Héctor Numa Moraes, el cuento que nos hizo Jesús Carlos. En el 2004 el señor Carlos Alberto Rodríguez. En el 2005 Los Orilleros, el dúo allá de Canelones. En el 2006 Sol y Palma, el dúo de Rocha. En el 2007 Tacuaré, que es un grupo que ya creo que no continúa. De allá de los pagos de Canelones. En el 2008, Víctor y Daniel, estos amigos de Rivera, que ya nos mandaron un saludito y temprano. En el 2009, José Carvajal, El Sabalero, bueno, uno de los grandes de nuestro canto, indudablemente. En el 2010, el señor Carlos Malo. En el 2011, Ricardo Canario Martínez. En el 2012, Los Olimareños. En el 2013, No Te Va a Gustar junto a Larano Carrero. En el 2014, Soledad, nuevamente, después de muchos años, le vuelven a dar un charrúa. En el 2015, Lucas Hugo y Sebastián Amaro Soria. En el 2016, Luciano Pereira. Y me parece que a partir de ahí se decidió que los charrúas fueran para los artistas nacionales, ¿no? En el 17 fue para Jorge Nasser. En el 18 para Anita Valiente. En el 19 para Copla Alta. Y en el 2020, a los amigos de Metafuelle, que ya les anuncio a los seguidores, que ya llegaron a los estudios y que en breve vamos a estar compartiendo entrevistas y canciones con estos amigos. Y bueno, justamente esa era la lista completa de los Charrúas de Oro histórica. Y bueno, y ahora cómo vamos con la lista. Bueno, hablando de los históricos, los dejo con este señor que nos va a dar una clase. Realmente, escúchenlo con mucha atención, de lo que significó para él del año 81 cuando recibió el Charrúa de Oro, y nos va a dejar un mensaje exclusivamente para Trashumantes. A los oyentes de Trashumantes en radio por AM960, les habla Carlos Benavides para mandarle un gran abrazo, y por supuesto a Pierino también, que conduce y con mucha sapiencia y con ese gusto que tiene todo músico por elegir las canciones, la poesía y los ritmos de no solo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, que hay hermosos, ricos y variados, ¿no? Esa es la música de Latinoamérica. Bueno, hablarles del Charrúa de Oro, allá por el año 81, fue un orgullo para mí recordarlo, y además fue un momento muy emotivo. Nosotros habíamos comenzado a nuestra carrera ya por el año 74, pero antes, como solista, representando a Tacuarembó, en el 73, en el primer festival, fui representando a Tacuarembó, al Festival de Durazno. Después fui en el 74, en el segundo también, a representar a Tacuarembó. Saqué en los dos el segundo premio en solista, pero ya en ese momento la gente de Sóndor me llamó para contratarme, me habían oído ahí en Durazno y después en otras actuaciones que yo tuve en Montevideo, y bueno, y comencé la carrera como profesional grabando mi primer disco, Soy del Campo, para el sello Sóndor, en el año 1974 también. De ahí, de ese disco, por supuesto, hay canciones que son las que me abrieron la puerta de los corazones de la gente y de la posibilidad de seguir en esta difícil y hermosa carrera o oficio que es la de músico, guitarrista y cantor, ¿no? Y compositor de canciones. Creo que ese primer año, el 73 y en el 74, fueron fundamentales para todo lo que vino después. Allá por el año 76 o 77, 76 creo que fue, fui a Durazno a cantar ya contratado como profesional. Y bueno, y desde ahí en adelante he concurrido una cantidad de veces. Por supuesto, lo que le iba a decir era que una canción como Jazmín del País y tantas otras, si digo Punta del Diablo, Chamarrita de una Bailanta, Vals del Niño que Nunca Fue al Circo, Mazurca de los Ranchos, y bueno, y hay otras canciones que yo tengo que seguir cantando que me abrieron esas puertas, ¿no? Y en el año, justamente 81, estábamos, era Santiago Chalar y yo, los tal vez elegidos para ese Charrúa de Oro. Bueno, me tocó a mí, cuando lo fui a recibir al escenario, tenía que cantar una canción, y esa canción que canté fue una de las que yo quiero también de mi repertorio, que se llama Cuando el Amigo es de Verdad, que la compusimos con José Omar Cuadro, un hermano del alma de Tacuarembó, que se fue de gira hace mucho tiempo, pero que vive en esa canción y en mi recuerdo como esos amigos que no se olvidan nunca, ¿no? Bueno, esa canción yo la canté y se la dediqué justamente a Santiago Chalar, con quien nos unió desde siempre una hermosa amistad, que también empezó ya por los años 74 cuando yo vine a grabar a Montevideo. Y otras historias, ¿no? De conocerlo de antes, de él como médico, que era colega de mi hermano, Héctor Benavides, que era traumatólogo también, y ya lo conocía de esa época, pero todavía no había comenzado mi carrera como profesional, ¿no? Esa noche fue una noche inolvidable, la sigo teniendo junto a otras, ¿no? donde bueno, solo con mi guitarra, como lo hacía en aquellos tiempos, llegamos a ese galardón. Pero yo quiero resaltar además que en el Festival de Durazno conocí a una gran poetisa, que es Celestina Andrade Chichí, la querida Chichí, con la que comenzamos un trabajo poético musical que tiene, bueno, tiene los años que tiene. Yo he grabado unas cuantas de sus canciones, tendría para hacer varios discos con los temas que hemos compuesto, pero de a poco los vamos grabando, ¿no? Y creo que aparte del Charrúa de Oro y de toda la cantidad de gente que conocí, y que maravillosa de Durazno y otras que no eran de Durazno, también ese contacto, esa relación que se hizo amistad con Chichí, es de las cosas más hermosas y fundamentales que me han pasado en el Festival de Durazno, ¿no? El Charrúa de Oro en sí es como cuando se baja el telón, ¿no? Termina la función y la vida continúa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien fue algo emotivo, también fue una responsabilidad que sabía que tenía que seguir adelante, tenía que seguir estudiando, como siempre lo hice, la guitarra, y tratar de componer y ser más severo en los arreglos, tratar de no de ser mejor, pero tratar de mantener y continuar ese oficio que estuvo pago en ese tiempo con el Charrúa de Oro, ¿no? O sea que no hay que dormirse en los laureles ni pasar sacándose fotos con el Charrúa. El Charrúa está ahí en un lugar fundamental de mi casa, junto a otros testimonios de mi carrera, y siempre como que al mirarlo me justamente me vuelve esas ganas de seguir componiendo y de saber que fue dada por un pueblo y por mucha gente que me quiere, ¿no? Eso es lo que creo fundamental. Después, a esta altura del partido, con todos estos tiempos inciertos que vivimos con lo de la pandemia, todas esas cosas vuelven al recuerdo de cada uno para no quedarse, para no sentirse bajoneado, como decimos, o con la autocrítica un poco venida menos, sino al revés, ¿no? Hay que seguir componiendo y seguir creando, porque hay mucha cosa para cantarle a nuestro país, y también mucha cosa para escuchar de otros países, músicos excelentes, como acá los hay también. Así que bueno, eso es lo que dejó y lo que sigue teniendo de importancia para mí el Charrúa de Oro. Repito el gran abrazo para vos, Pierino. Aparte de buen comunicador, sos un muy buen músico y un buen cantautor. Lo he comprobado con lo que he escuchado de tu trabajo. Y bueno, y a toda la gente de Trashumante en el Camino, un gran abrazo para todos. En la patria del sauce, del mirlo cantor, del caballito criollo, parejo y rendidor. gaucho del norte, mano leal. En el país de las sinasinas, de lapios y marrón, voy a Laureles, vengo a Cortina, soy de Tacuarembó. Voy a Laureles, vengo a Cortina, soy de Tacuarembó. En el país de las sinasinas, de Don Sabía, de Don Tatú, la tierra humilde fue mi madrina, padrino el cielo azul. La tierra humilde fue mi madrina, padrino el cielo azul. En la patria del sauce, del mirlo cantor, del caballito criollo, parejo y rendidor. En la tierra del ceibo, del burucuyá y del gaucho del norte, mano leal, mano leal, mano leal, hermano. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y acá con esta cortina metidos todavía en el estadio Silvestre Octavio Landoni, seguimos compartiendo audios e historias. Y acá, conversando un poco con los chicos de Metafuelle, que ya está, o sea, al público seguidor de los Chiquilines, bueno, vayan poniéndose cómodos, que dentro de un ratito vamos a estar compartiendo con ellos algunas anécdotas, algunas canciones. Y bueno, vamos a, para aquellos que no lo conocen mucho porque son de otras regiones aledañas, a tener un acercamiento con los chicos y bueno, y a conocer un poquito más esa interna del grupo y las canciones. Bueno, que siempre está bueno conocer al artista no solamente a través de su música. Bueno, y justamente hablando de trashumantes y de andar de lado en lado, tenemos un anuncio muy importante para la audiencia. Ustedes saben que el espíritu del programa Trashumantes en Radio surge a través de un festival que pudimos generar en el año 2019, que lo hicimos con mucha alegría, con mucho cariño. Cumplimos un sueño de salir a recorrer junto con los amigos, a compartir junto con todos los artistas que están en las zonas aledañas, a los pueblos, en parajes, y poder transmitirlo en radio. Y bueno, justamente el tema de la pandemia, yo les voy a comentar, no nos va a parar. Somos porfiados y queremos comunicarles que bueno, que el próximo jueves el programa Trashumantes coincide justamente con la fecha del cumpleaños número 147 de Villa del Carmen. Y por lo tanto, Trashumantes en Radio va a ser un festival trashumante, pero sin público, en Villa del Carmen el próximo jueves. Y vamos a estar compartiendo con muchos amigos, muchos artistas, muchas historias. Y no solamente Trashumantes en Radio va para Villa del Carmen, sino que también voy anunciando que la programación de prácticamente todo el día de Radio G se va a instalar desde Villa del Carmen, desde tempranas horas de la mañana. Creo que va a ir Las Barbas en Remojo, Culpables también va a salir desde Villa del Carmen, y el cierre con el Festival Trashumantes. Sin público, obviamente, vamos a agendar en orden, o sea que tranquilos toda la gente de que no vamos a hacer ninguna aglomeración. Vamos a hacerlo todo como corresponde, con agenda, pero lo que sí, que no podemos perder el espíritu, las ganas y la energía de hacer las cosas. Bueno, así que estamos muy contentos realmente muy orgullosos y emocionados de poder seguir haciendo kilómetros con lo que más nos gusta, el folclore y la gente. Bueno, y hablando de eso, seguimos compartiendo más audios y bueno, nos va a dejar un saludo este amigo, Carlitos Malo, que fue el charrúa de oro del año 2010. Queridos amigos de Radio G, queridos amigos de Trashumantes en Radio, especialmente al querido cantor Pierino Techera, amigazo de tantos años. Bueno, mandarles un abrazo apretado a todos, que estén disfrutando del programa, en este programa tan especial, para muchos recordar esos momentos tan maravillosos que vivimos cuando tuvimos la posibilidad primero de pisar el escenario San Pedro del Durazno, cantar en el Festival de Durazno, que es el sueño de todo cantor que comienza, o cantores con muchos años, ¿no?, en el camino, es el de pisar ese emblemático escenario y cantar ante ese magistral público que es el del Festival de Durazno. Y más cuando hemos tenido la suerte, como es el programa de hoy especial, de recordar el momento que vivimos cuando nos otorgaron el charrúa de oro, que es algo maravilloso, ¿no?, que queda grabado para siempre en la memoria, en el corazón, en el alma, cada instante de ese momento es marcado a fuego, ¿no? Así que bueno, agradecer por esto, por el recuerdo, por todas estas cosas, y mandarles un abrazo enorme. Y bueno, espero que estén disfrutando de todo esto, de historias, de anécdotas, de otros compañeros también que han tenido esa suerte y ese privilegio. Así que bueno, un apretado abrazo y espero que prontito todo esto pase, la pandemia pase y nos vuelva a unir en el canto, a reencontrarnos, a compartir un escenario, una guitarreada, un fogón, un abrazo principalmente y un beso, y bueno, y poder cantar prontito para todos ustedes. Un abrazo, mamá arriba, salud, abrazo Pierino. Pista se riega, va a bailar la paisanada, ronca lindo la acordeona, porque es marca registrada. El anda un medio doblado, abacando a los saltitos, apretando el del costado, va a llevarla parejito. Traigo este jeito polquero que no lo cambio por nada. Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero. Si esto es marca registrada, va a cantar al mundo entero. Te enamora, te entusiasma, te brota como del alma, una polca bien criolla, ella es marca registrada. Te contagia con su ritmo, te atrapa entre las bordonas, se mueve sola las tabas cuando ronca la acordeona. Traigo este jeito polquero que no lo cambio por nada. Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero. Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero. Mixtura de tradiciones que arrastra nuestra campaña, una polca galponera, ella es marca registrada, retosando a puro fuelle, polvareda y zapuca, y como viento la cuchilla suena por el Uruguay. Traigo este yeito polquero que no lo cambio por nada. Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero. Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero. Gladys, indudablemente, perdón. No, por favor. Adelante. No, adelante, Fabián, adelante. No, tengo mucho saludo para los amigos de Metafuelle, de Gladys, de Raúl, de Mario, que dice que lo están escuchando. Tengo saludos de Valentín Leal, de Gogó, Agustín Bruno, Horacio Valiente y Pablo Rodríguez desde Villa Carmen, y Juan y Mabel también desde Villa Carmen. Ajá, mencionamos a Villa del Carmen y aparecieron los carmenses, qué bueno. Bueno, justamente nos queda un audio más presentar, y permítanme hacer referencia a un par de cosas importantes. En el año 1998 el festival cumplía 25 años. Recuerdo, en ese entonces era un purrete, como se le decía, un adolescente, estábamos allá. Y fue una jornada histórica la del 98, porque recuerdan que fue el año que fue galardonada Soledad. Recuerdan que en el año 97 Soledad sonaba en todas las radios, era impresionante a toda hora. Recuerdan con la aquella chacarera Ada Donata. Y en el verano siguiente Soledad viene a cantar por primera vez al Uruguay, y el festival la recibe en el estadio. Y recuerdo que en aquel entonces, si mal no recuerdo, el estadio tuvo unas 20,000+ personas, que fue histórico, porque normalmente lo máximo que había habido siempre eran 12,000-13,000, o un número algo así aproximado. Le podré errar por 1,000 personas, pero recuerdo que cuando fue Soledad fue histórico, porque no entraba un clavo en el estadio. Y haciendo referencia a eso, nos pareció interesante terminar la parte de los audios con justamente con el saludo que nos mandó exclusivamente la señora Soledad Pastoruti, mostrando en sí la grandeza del cantor que no pierde sus raíces. Y la verdad que estamos muy agradecidos con cada uno de los colegas músicos que han tenido la dicha de recibir ese galardón como el Charrúa de Oro, y que han tenido la deferencia de poder compartir con nosotros un audio, un saludo, su tiempo, compartir historias. Y como ya le agradecemos de antemano a los amigos de Metafuelle, que hoy bajo lluvia vinieron con su guitarra, con su bongó, a compartir sus canciones. Y bueno, con ustedes la señora Soledad Pastoruti, que nos deja un mensaje exclusivamente para nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos de Durazno? ¿Cómo están? Soy Soledad Pastoruti, a través de Trashumantes en Radio. Les quiero dejar un beso gigante, saludos para toda la gente que hace Radio G, y especialmente para este programa tan especial de los Charrúas de Oro, para Pianino Techera y toda su gente. Un agradecimiento por haberme convocado hoy para recordar el momento en que ustedes, como pueblo, me regalaron, me otorgaron el Charrúa de Oro, un momento muy especial para mí, muy emocionante, que guardo en mi corazón, por el que voy a estar toda la vida agradecida y por el que tengo muchas ganas también de volver. Ojalá todo esto pase pronto, nos podamos encontrar en los escenarios, en la música nuestra, la de raíz, la que nos representa. Tengo muchos deseos de estar girando por allí, y desde ya que les mando a todos mis cariños, el mejor deseo, y por supuesto decirles que no solamente recuerdo ese momento, recuerdo todas las visitas, recuerdo toda mi gira por el Uruguay, principalmente la del 98, que fue la primera vez, y me encantaría volver a repetirla. Nos vemos en la música, nos vemos en la familia, nos vemos en los pequeños detalles, nos vemos pronto. Tengo toda la fe de que esto va a pasar y vamos a poder volver a disfrutar ese tipo de situaciones, de momentos que nos emocionan. Saludos para todos, besotes. Love it. su memoria. Arriando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene a grande el día por el cerro colorado, y en las espinas del churqui se estrella un rayo cortando. Despierta la niebla con la guaychaqueña, San Francisco de Chañar y también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona. Cuatro rumbos, que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto recuerdo lindo si por su memoria. AM960. AM960. Radio Xi, la radio más potente de la región. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Meta Fuelle nace en el mes de enero del año 2018, si me equivoco me corrigen los gurises de acá, que los tengo al ladito, con 5 integrantes: el baterista Andrés Correa, que está presente aquí, de la ciudad de Durazno; Agustín Hernández, guitarrista de la ciudad de Sarandí Grande; Ignacio Torres, en el bajo de la ciudad de Flores, fue alumno mío Ignacio allá en Flores, junto a Felipe García, acordeonista también de Flores, y el vocalista, también es vocalista. Juan Manuel Rodríguez, que hoy nos está acompañando aquí, es guitarrista y vocalista de la ciudad de Durazno, y actualmente el bajista del grupo es Cristian Ramírez, del pueblo de Gaña, soriano. Exactamente. El primer toque fue, dicen, en el Rancho de Piedra, en el Festival de Folclore, un sábado 3 de febrero. Comenzaron como diversión, pensando que quedaría en ese toque solo la cuestión, ¿no? Pero de varios lugares lo fueron llamando y convocando para hacer nuestra música, dice. Eso fue una entrevista previa que tuvimos con Juan Manuel, creo. Dice, y así fue como todo se fue dando, hasta que se dieron cuenta que se venía en serio y comenzaron a meterle más ganas, más ensayo y más trabajo. En el 2019 llegaron al escenario mayor, donde obtuvieron el premio Revelación, y al otro año, el 2020, obtuvieron nada más ni nada menos que el reconocimiento del Charrúa de Oro. Y bueno, fue el último Charrúa que fue entregado, ¿no? Porque en el 2021 no se realizó. Así que son actualmente los que tienen el Charrúa de Oro. Y bueno, y para nosotros es un gran gusto poder recibirlos en Trashumantes en Radio. Y bueno, buenas noches, chicos. Bueno, buenas noches para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, y un placer para nosotros poder estar acá haciendo un poco de música. Espectacular. Bueno, un saludo para toda la audiencia, y como siempre recalcar ustedes, ¿no?, que siempre nos están invitando, y felicitar también a Pirino en el nuevo programa. Y bueno, acá estamos para dar una mano y dar una mano entre todos, y bueno, un saludo para todos, vamos arriba. Buenísimo. Y surgen algunas preguntas, algunas cuestiones. Cuando empezaron a armar el repertorio, ¿siempre hicieron el repertorio con el cual la gente los conoce ahora, o empezaron haciendo otro repertorio? No, siempre arrancamos con este tipo de música desde un principio. Es más, estamos tocando todavía canciones que arrancamos en un principio, por ejemplo, clásico, como por ejemplo Yaguatirica, que la conoce, creo que todo el mundo. O sea, sí, todo uruguayo tiene que conocer Yaguatirica. Exacto. Y bueno, estamos tocando esos temas, por ejemplo, Rumbeando para el Quebrayugo también. Ajá. Que son temas que son clásicos, y arrancamos con esos temas. Y bueno, en ese momento cuando arrancamos no teníamos temas propios, pero ahora fuimos incursionando un poco en el tema de la música, trabajando como vos habías dicho, y bueno, tenemos algunos temas propios. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y cómo empezamos compartiendo música con la gente? ¿Con qué les gustaría empezar? Y vamos a arrancar con un tema nuestro. Sí, arrancamos con El Herrero. El Herrero. El Herrero. ¿Está dedicado a algún herrero en especial o en general? A todos los herreros, exactamente. Una letra de... El primer tema que... El primer que tema que hicimos también. Sí. Mirá qué lindo, el primer tema del grupo. Exactamente. El primer tema de Metafuelle, titulado El Herrero, y lo escribió el Bobby Aliano, un poeta de Tacuarembó, que la gran mayoría de las canciones nuestras son letras de él, así que... para él el saludo. Buenísimo. Vamos arriba. Con la maceta los truenos, centellos, relampagueos, como pidiendo la lluvia para tomarse un resuello, alumbra el candil del rancho, una cartera de tientos. Y entre dos luces se pasan en la cintura en un ungüento, herrero de los martillos, también templados a fuego, como templa el corazón después de tantos inviernos. ¡Opa! Fabricante de herraduras, es formada con destreza, pa' traer suerte a los ranchos, colgada de su pobreza. En su arte acompasado, entre un fierro y otro fierro, van silbando los sonidos, mientras sigue siendo cuero. Herrero de los martillos, también templados a fuego, como templa el corazón, después de tantos inviernos. Herrero de los martillos, también templados a fuego, como templa el corazón, después de tantos inviernos. ¡Meta y meta, fue lleno! Vamos arriba, ¿viste? Bueno, hay que aclararle a la gente que el grupo es conformado indudablemente por muchos más integrantes, y hoy tuvieron la deferencia de venir a compartir su música Trashumantes en radio en un número mucho más reducido, porque claro, por la cuestión de la pandemia se nos hace imposible poder recibir a todo el grupo, y han tenido la delicadeza de compartir con nosotros algunos temas. Y bueno, estamos intentando acompañarlo con alguna canción. Bueno, chiquilines, y después, ¿cómo sigue la historia? ¿Este fue el primer tema? Bueno, y la historia siguió así, metiéndole trabajo. En realidad fue el primer tema y quedó medio ahí. Lo hicimos con un videoclip también. Y bueno, y siguieron las ganas siempre de seguir grabando. Después, ¿qué otro tema sacamos después de ese seguido? No. Después sacamos el Ñandú. El Ñandú, que está con Martín Piña, un referente de la música tropical uruguaya. Ajá. Y bueno, y después se vino el primer disco de Metafuelle, llamado Semilla de Tradición. Ese lo quiero, ¿eh? ¿Cómo no? Yo me parece que yo encargué uno hace como un par de meses todavía, pero ha llegado. Hubo algún problema con la encomienda. No, pero va a llegar. Y bueno, y ahí salieron varios temas que también, como te digo, hay temas del poeta Bobby Aliano, algunos que también hicieron los gurises ahí. Por ejemplo, Andanza, que es de Agustín Hernández. Y ahora que me estoy acordando, sacamos Ante el Herrero, sacamos Domingo de Jineteada. Ah, es verdad. Sacamos Domingo de Jineteada. Que fue todo más o menos casero. Entonces, lo subimos fue el primer tema que nosotros subimos, que hicimos, fue la primer material que subimos. Y ahí va, Domingo de Jineteada. Y es una canción de ¿con qué ritmo? Milonga. Milonga, y ahí va. ¿Y podrá salir un fragmento de eso? Sí, ¿cómo no? Vamos a mandarle un saludo grande a la familia Brito, que anda por ahí afuera, Ariel, que es el director de la Orquesta Juvenil del Sodre, que estábamos haciendo un proyecto también con ellos, que hasta hace poquito lo estábamos ejerciendo, y bueno, y ahora quedó de nuevo en stand-by, un proyecto muy lindo que se llama Identidad, que no solo abarca el tema de la música, que sino lleva otras cosas más que solidaridad, perdón. Que está muy bueno, ya pasó por acá por Durazno, pasó por Florida, por Flores y por Montevideo. Sí, claro. Y bueno, y ahí quedó, pero bueno, se vienen cosas lindas con él. O sea, hay proyectos para adelante, hay camino, eso es importante, tener una meta para trabajar. Y bueno, ¿cómo suena? Estábamos hablando de una milonga, de Domingo cuando Gineteado. Pasó ahí el amigo. pero sí, digo, nosotros la sacamos, ¿verdad? Y después creo que la sacamos de YouTube. La borramos. O sea, la borramos. La borramos. La publicaron y la sacaron. Claro, porque estaba muy caserita, estaba, entonces bueno. Y a lo último, ahí cuando sacamos el herrero, borramos. La anterior canción, borramos. ¿Qué pasa? En realidad cuando nosotros arrancamos y era el primer tema, para nosotros era un lujo. Claro. Y era todo muy casero, entonces claro, después al ver que se podían hacer cosas mejores con más trabajo. Claro. Bueno, decidimos bajarla. Igual está de nuevo, sí, o sea, sí, ahora está, en el está regrabado, vamos ahora a decir, sí. Está con videoclip también. Está en el disco. Y un tema Domingo Gineteado. Con más producción, claro. Más producción, claro. Yo fui el que grabé la batería. Yo no sabía lo que iba a grabar. No sabía nada. O sea, hace poquito habíamos arrancado como grupo también. Así que. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿y cómo suena esa milonga? La gente me parece que está deseando, Otro domingo que vuelve. Jineteadas, la legua no me separa para estar en la reunión, porque habla el corazón que no cabe dentro del pecho, y para mí es un derecho mantener la tradición. Otro domingo que vuelvo es día de jineteadas, la legua no me separan para estar en la reunión, porque habla el corazón que no cabe dentro el pecho, y para mí es un derecho mantener la tradición. Algo quedó. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fragmento de esa milonga inicial. Estamos también controlando un poco el tiempo, creo que vamos bien. ¿Cómo vamos con los mensajes? Imponente, ya tenemos para el sorteo más de 59 mensajes. Y Gloria Cero Falta nos mandó recién un buen saludo. Qué para bueno. La gente de... Y bueno, llegó el momento del sorteo, mucha gente nos escribió. Porque hay que decirlo, hay mucha gente que escribió como siempre mandando mensajes al Trashumante y no es gente interesada porque no todos nos pusieron la cédula y no todos mandaron la idea para un posible charrúa imaginario. Entonces, una cosa son las personas que escribieron, que tú dijiste cuántas fueron, 59 mensajes. Y el sorteo, entre los que tiraron la idea es un número, ¿cuántos son, Fabián? Y son como 23. 23, bueno, y vamos a dejarle a que los chiquilines elijan un número, Andrés. A ver, el 7 elijo. El 7. El número 7, Elsa, 985-0. Que eligió a Elvio Fernández, mirá vos. A Elvio Fernández, sí. Mirá qué bien. Bueno, ¿y Elsa de dónde es? De Durazno. Entonces, sí. Porque recuerdan que habíamos dicho que si la persona que sacaba era de Durazno, se ganaba la parrillada, se ganó Elsa, la parrillada de carnicería, el novillo fileteado allá de Santa Bernardina. O sea que pedimos, Elsa, si nos estás escuchando, mandá por favor un mensaje a la producción de La Milonga, 092-346-880, o si no, al celular que ya escribiste hoy, tu nombre completo y tu cédula completa para pasarle los datos a la carnicería y poder retirar tu parrillada. Si el que hubiera sacado era de fuera de Durazno, la carnicería mandaba de obsequio una botella de whisky. Bueno, o sea que parrillada el fin de semana. Y un saludito para Melisa, que nos está escuchando. Melisa, gran amiga, gran comunicadora. La salvó el partido, dice. ¿Eh? La salvó el partido ayer, por eso está escuchando. Ah, qué grande, Melisa, qué grande. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a aprovechar a estos chiquilines que vinieron a compartir música. Una de las preguntas, porque hoy es el día del charrúa, ¿cómo vivieron el momento? Quizás han tenido el infortunio, supongo, de que pegadito a la entrega del charrúa arranca la pandemia. Claro. Entonces, cuéntenos un poquitito cómo sigue esa historia. Y bueno, mirá, cuando recibimos el charrúa, obviamente estábamos muy contentos, pero no caíamos, nunca nos fuimos a imaginar, porque del año anterior, ganar el Revelación, nunca lo fuimos a imaginar porque era muy pronto, recién arrancamos y realmente, sinceramente digo, no lo supimos aprovechar mucho porque fue en febrero y justo a marzo, fin de marzo, ya arrancó la pandemia. Y nos cortó la sala, pero no lo hemos podido disfrutar. Seguiremos como siempre. Igual hay mucha tela por cortar, ¿verdad? Sí, porque siempre, sin duda. Como hoy decía el Sapo, le dieron el charrúa en el 81 y hay mucho camino, indudablemente. Y bueno, no nos cabe duda que han ganado la simpatía del público. Y con esa misma simpatía que lo llevó el charrúa de oro, esa misma simpatía los va a seguir empujando en el camino. Sí, bueno. Sí, sin duda. Y bueno, ni que hablar el agradecimiento, como siempre, nunca nos vamos a cansar ni nada de decir el saludo a toda la gente que nos apoyó y que siempre va a ser gracias a ellos y a todas las radios y todos los medios de comunicación que siempre nos están apoyando. Espectacular. Y ¿cómo estamos de tiempo, Esteban? ¿Cuántos minutos nos van quedando? Nos va quedando alguno más. Bueno, ¿qué canción podríamos escuchar, chiquilín? ¿Hacemos un baneirao? Un baneirao. Mira qué lindo. Hacemos Caña, Truco y Otras Hierbas, que también la letra es de Bobby Aliano y están en los temas que están incluidos en el disco. ¿Y las músicas las componen ustedes mismos? Esta canción ya estaba armada, también la tocaba la Sinfónica de Tambores. Ajá. Pero hay otros temas que sí, que lo armaba Felipe. Ajá. Felipe García, conjunto con el acordeonista de la Sinfónica también. Ajá. Marcelo Fagundes, el Negro Fagundes. Y se armaban ahí los temas entre ellos dos, todos tirábamos ideas, obviamente, más o menos cómo encarrerarlo, pero ellos se encargaban de ese tema musical. Bien, de bien. Vamos arriba. Chiquilines, sí, ¿cómo no? La del estribo, se comunicó con nosotros Elcita Valiente, la poseedora del sorteo, y es del edificio de los jubilados, acá cerquita. Mirá qué bien. Sí. Bueno, qué bueno. Está bueno saber, porque para saber a dónde vamos a ir a comer esa panchada. Claro, hay que pase bien dónde es la dirección. Le dejo mi nombre a Andrea acá, que fui yo el que la elegí. Llevamos guitarra. Arriba. Hoy no es día de ensillar, porque la lluvia cae mansa, el apero en el galpón y la peonada descansa. El patrón en el alero, brindando caña blanca, comentarios y otras yerbas, para reír a carcajadas. Un cuchillo que se engrasa en la rueda del fogón, mientras atan los carteles y se prepara el chicharrón. Un cuchillo que se engrasa en la rueda del fogón, mientras atan los pasteles y se prepara el chicharrón. El patrón en el alero a la rueda no se integra, solo mira el aguacero, que fue muy larga la espera. Pues la sequía fue grande, que se rajaba la tierra y el ganado se repartía entre campo y carretera. Es cuestión de aprovechar, vamos a echar algún cuero, porque es buena la humedad pa' trenzar algún sobeo. Es cuestión de aprovechar, vamos a echar algún cuero, porque es buena la humedad pa' trenzar algún sobeo. Y la siesta fiesta va a ser larga, oyendo en el techo el coro. Y como dice el patrón, pa'l campo la lluvia es oro. Trabajando va el hornero, construyendo su morada, y prepara masadero sobre la tierra mojada. Y si querés para el pueblo, cuídate de la tormenta, no ensilles ningún tordillo, que lo esperan a la vuelta. Y si querés para el pueblo, cuídate de la tormenta, no ensilles ningún tordillo, que lo esperan a la vuelta. Este, y queda una más, dice allá el amigo Esteban. Y bueno, este, vamos a aprovechar. ¿Se puede pedir? Sí. ¿Se puede pedir? Rumbiando pa'l quiebra lluvia. Vamos arriba. Este, esa, esas canciones que. Y ya con esta canción nos vamos. Agradeciendo al público que siempre nos acompaña, a la gran audiencia, a cada uno de los avisadores, este, que siempre nos están acompañando. A la dirección de la radio por darnos la posibilidad de llevar adelante el proyecto Trashumantes, a todo el equipo de la Milonga Producciones que hace posible que programa a programa podamos desarrollar audios y músicas y justamente ahora estamos agradecerle a Nacho que está haciendo la filmación, que lo vamos a compartir en las redes, Instagram, Facebook, y avisar que están todos los programas de Trashumantes en Radio colgados en el canal Trashumantes en Radio, valga la redundancia, de YouTube. O sea, si alguno quiere volver a revivirlo, los podrá encontrar ahí. Muy bien, y ya con el pie en el estribo, bueno, recordar que el próximo Trashumantes, el jueves, él va a salir desde la Villa del Carmen en su cumpleaños número 147. Muchas gracias, Meta Fuelle. Bueno, muchísimas gracias a usted, Pierino, a todo el equipo. Muchas gracias por estar siempre, a toda la gente que estaba escuchando. Un saludo para todos y bueno, nos veremos pronto si Dios quiere, sí. ¿Cómo no? ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Desde el boliche del pop fuimos un día para parrandear, rumbeando pa'l quiebra yugo, nos vinieron a invitar. De comer había un asado, solo faltaba regar. Le caímos con la lluvia, lluvia linda de Paral. Le caímos con la lluvia, lluvia linda de Paral. ¡Opa! Llaman el quiebra yugo porque un guay se supevó, y la indiada del paraje nunca del guay se olvidó. Quiebra yugo, lindo pago de jinete se acordeó, que llegando a cualquier hora lo arriman para el fogón. Que llegando a cualquier hora lo arriman para el fogón. ¡Opa! Escuela legendaria del lugar, escuelista de los tiempos de carreta y ando reales. Esta polca es dedicada a un paraje de mi flor, donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón. Donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en Radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Sí.